confié. Algunos lloran, algunos aman, pero mucho más odian. Algunos cantan, algunos roban, muchos que bailan solo a la moda. Intenta sueña, o el que critica y muere en su pena. Está el orgullo del que pelea, o la soberbia del que gobierna. Eterna, el rezo es mierda, lo metré en tierra.